manos contra la pared. Descubrí que escribo cada vez que pienso, haciendo el sueño realidad. Con la verdad es tiempo de ya no comprendemos que somos lo mismo y ahí.